Sopla, Señor Jesús. Paséate, Maestro. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Tu amor me llena de tu paz. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Díselo. Necesito más de ti. Jesús. Tu amor me llena de tu paz. Necesito más de ti. Anhelo hoy tu gloria en mí. Mi vida yo entrego a ti. Que pueda yo sentir tu amor en mí. Necesito más de ti. Levanta tus manos y dime. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Yo, tu amor. Vamos, iglesia, dile una vez más. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Tu amor. Necesito más de ti. Anhelo hoy tu gloria en mí. Mi vida yo entrego a ti. Que pueda yo a Él. Dile, yo necesito de ti, Jesús. yo mi vida la entrego a ti, yo rindo todo mi ser, yo necesito, yo necesito más, más y más de ti, oh Dios, oh necesito. Necesito más de ti. Yo. Oh, su presencia está en este lugar. Iglesia, el Maestro está aquí. Iglesia, el Maestro está ahí. Si tú tan solo lo pudieras ver, Él está a tu lado en este instante. Sus brazos se extienden a ti, su mirada fija en ti. Y en esta noche te dice: hijo mío, aquí estoy. Hoy Él te dice: hijo mío, yo soy el que estoy contigo, yo soy el que te levantaré una vez más. Si necesito de ti, más de ti, necesito más de ti. Tu amor me llena, tu amor me llena de tu paz. Necesito más. Y anhelo hoy tu gloria en mí. Anhelo hoy tu gloria en mí. Mi vida yo entrego a ti. Mi vida yo entrego a ti. Que pueda hoy sentir tu amor en mí. Que pueda yo sentir tu amor. Necesito más de ti. Necesito. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Sí, Jesús.